El domingo pasado, hace una semana, he abordado un tema que yo creo que fue medio bastante abundante y no todos tal vez captaron todo. Vamos a hacer solamente un vistazo muy rápido de parte de lo que se dijo para entrar en otro tema, siempre relacionado con el vistazo que estamos dando a la cuenta regresiva hacia los tiempos finales. Yo mencioné que U.S. Geological Survey identificó un total de 7 terremotos significativos. Le estoy dando esto para que vean cómo vamos aumentando en desastres. Pero he notado, dice un escritor, que desde que tuviera lugar la refundación del Estado de Israel, esto fue en el año 1984, ha habido un aumento considerable a todo lo ancho del mundo en la actividad telúrica y otro menor en lo que respecta a terremotos mayores. Y escuche esto, durante la entera década de 1970, esta misma organización registró un total de 44 terremotos clasificados como mayores. La siguiente década, desde 1980 hasta diciembre de 1989, de nuevo, esa organización registró 48 terremotos significativos. Desde 1990 hasta 1999, el número de terremotos importantes fue 57. Todo cambia. Luego, desde el año 2000 hasta el terremoto del lunes 12 de mayo de este año, 2008, en Sichuan, en China, la misma organización registró la increíble cifra de 109. De 57 salta a 109 terremotos de una magnitud superior a los 7 grados y a, digamos, 13 entre 8 a 9,9 grados en la escala de Richter. 5 ya es un desastre increíble. Pero ahora la cosa no solamente aumenta en número, sino también en intensidad, en una forma difícil de creer. Ahora, yo sé que no todos entienden muy bien, o no todos entendemos, mejor dicho, lo que dije acerca de la función de el efecto duplicador. Cuanto más desastres hay, tanto más rápidamente faltarán las cosas esenciales para la supervivencia. Y permítame contarle una historia que ya la dije la vez pasada, pero no muy bueno, no creo que todos entendieron, que es muy interesante. Esto tal vez nos ayudará a todos a apreciar la magnitud del proceso que estamos viviendo sin darnos cuenta. Este relato fue tomado de un libro del matemático ruso llamado Yaakov Perlman, aunque Perlman debe ser judío, titulado Matemática Recreativa. Y allí leemos cosas bien interesantes. Esto ilustra mejor lo que se llama el efecto duplicador y la curva exponencial. Yo sé que a veces no entendemos bien de qué se trata, pero bueno, el juego tan conocido, el juego de ajedrez, fue inventado, como dijéramos ya, en India, cuando el rey hindú llamado Sharam lo conoció, quedó realmente maravillado por lo ingenioso que era. Fue entonces cuando él pidió que el hombre que había inventado viniera y él le quería retribuir de una manera muy generosa. Bueno, cuando el hombre se presentó ante el trono del rey, dejó maravillado al rey y hasta confundido con su petición, sin precedente por lo modesta que era el pedido de él. Soberano, le dijo, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez. ¿Un simple grano de trigo? Contestó admirado el rey. Sí, sí, soberano. Por la segunda casilla ordena que me den 2 granos, por la tercera 4, por la cuarta 8, por la quinta 16, por la sexta 32. Basta, le dijo, le interrumpió el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero. El pobre rey no sabía qué estaba diciendo. Los matemáticos del rey, por supuesto, de la corte, calculan el número de granos que le corresponde. El rey, naturalmente, estaba muy preocupado porque presionaba que cuanto antes le dieran lo que él había pedido, y siempre estaban diciendo que todavía no estaban listos. Dice, ¿por qué va tan despacio este asunto?, gritó iracundo el rey. Que mañana, antes que me despierten, hayan entregado hasta el último grano de trigo. No acostumbra a dar dos veces una misma orden, dijo el rey. Por la mañana le comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte de él solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey mandó que le hicieran entrar. Antes de comenzar el informe, le dijo, quiero saber si se ha entregado por fin a ese hombre la mísera recompensa que ha solicitado. Precisamente para eso me he atrevido a presentarme tan temprano, contestó el anciano matemático. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total del grano que desea recibir. Resulta una cifra tan enorme. Sea cual fuere su magnitud, le interrumpió con altivez el rey, mis graneros no empobrecerán. He prometido esa recompensa y, por lo tanto, hay que entregársela. Soberano, no depende de tu voluntad cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige. Tampoco existen los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas entregar sin falta la recompensa prometida, ordena que todos los reinos del mundo se conviertan en tierra de labranza. Manda desecar los mares, los océanos. Ordena fundir el hielo y que cubran los lejanos desiertos del norte. Que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo y toda la cosecha obtenida en estos campos, ordena que sea entregada a Zeta, que así se llamaba, con S. Solo entonces recibirá su recompensa, así se llamaba el matemático, el hombre que inventó el ajedrez. El rey escuchaba, lleno de asombro, las palabras del anciano sabio. Dime, ¿cuál es esa cifra tan monstruosa?, le dijo. Oh, soberano, 18,746,744,073,709,555. Son en total 17 cifras. Permítame decir, tal vez usted piensa que esa cifra no es muy grande. Bueno, si tiene dudas, pregúntele a un matemático. Para hacernos una idea de la inmensidad de esta cifra, calculemos aproximadamente la capacidad que debería tener el grano capaz de almacenar semejante cantidad de trigo. Bueno, los expertos han determinado que un metro cúbico de trigo contiene cerca de 15 millones de granos. Ahora, si dividimos los 18,746,744,073,709,555, que es el número de granos de trigo entre los 15 millones de granos que tiene un metro cúbico de trigo, tendremos que nos da aproximadamente 12 billones de metros cúbicos de trigo o lo que es lo mismo, 12.000 kilómetros cúbicos. Si el granero tuviera 4 metros de alto y 10 metros de ancho, su longitud debería ser de 300 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol. Es aproximadamente 150 millones, estamos hablando del doble, de kilómetros. O sea, que el tamaño del granero sería el doble de la distancia que separa la Tierra del Sol. Esto se llama la curva exponencial, es decir, cómo cada tantos años todo se duplica y cuán rápidamente va. Muy difícil tal vez de entender, pero llegará y se está acercando. La explosión demográfica, o sea, el aumento de la población, no solo produce más personas, sino mayor densidad de población. Es decir, la gente, más gente están viviendo cerca, les divide una pared nomás. Eso quiere decir que no solo hay más habitantes, sino un número mayor de seres humanos por kilómetro cuadrado. Cada vez hay menos espacio. En 1790, había un total de 3.929.214 habitantes en Estados Unidos. Esto fue en 1790. Esto significa un total de 4 personas y media por milla cuadrada de territorio, o lo que es lo mismo por cada casi 2 kilómetros, algo así, cuadrados. Sin embargo, en 1992, estamos saltando de 1790 y ahora vamos a 1992, el número de habitantes se había elevado a 256.561.000, o sea, 239 en total, con una densidad de población de 70,4 personas por milla cuadrada. La diferencia es muy grande. Bueno, y uno se pregunta y dice, en un periodo, por ejemplo, de 40 años, entre 1950 y 1990, el número de pasajeros a bordo de los vuelos internacionales, comerciales, en los aviones, aumentó aproximadamente de 2 millones a 280 millones. Esto quiere decir que los seres humanos, portadores de cualquier tipo de enfermedad, van de un lugar a otro a vuelos muy rápidos y ciertamente lo que ocurre es que llevan también los gérmenes y llevan todo tipo de plagas de un lugar a otro y rápidamente se contamina el mundo entero. Hay un texto en la Biblia, y esto está en Mateo capítulo 24, donde Jesús habla, y permítanme leerles este texto, Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 3 al 8. Realmente estamos viviendo en los días antes del retorno del Señor Jesucristo. La humanidad ha descartado toda forma de, digamos, discreción, decencia, moralidad. Todo esto es burlado hoy. Lo bueno se ha convertido en malo, y lo malo ya es bueno. Pero resulta que Jesús habla, y noten bien cuando ellos le preguntan de la señal. Él dice que la primera señal de la proximidad de Él es la falsa enseñanza, los falsos pastores, los falsos líderes, la falsa iglesia. Esto estamos viendo hoy. Pero, oiga bien como dicen, habrá pestes, lo primero, de esto vamos a hablar un poco hoy. Y naturalmente hambre y todo esto. Hablemos un poco de la peste. Las pestes corresponden a este paquete del principio de dolores. La gran tribulación que aparece en Mateo 24, versículo 21. Habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido jamás, ni la habrá, dijo el Señor. En los 27 años pasados, han emergido, por lo menos, dice un experto en este asunto de enfermedades, 38 nuevos patógenos asesinos. Tres cuartos de ellos incluyen el SIDA, la gripe aviar, el síndrome respiratorio agudo severo, una nueva variante de la que hoy se conoce vulgarmente como la enfermedad de la vaca loca, el virus del ébola y muchos otros. Todo esto es muy nuevo, muy reciente. Una nueva encuesta de la Universidad de Edimburgo, en Alemania, identificó 1.400 patógenos que pueden infectar a los seres humanos. Más de la mitad de ellos cruzan las barreras de las especies, de animales a hombres y viceversa. Mark Woolhouse, autor del estudio, dijo que en toda la historia pasada nunca había ocurrido nada similar y que parecía imposible que las personas pudieran haber llegado a estar expuestas a tantos nuevos patógenos en un periodo tan corto. El señor Woodhouse hizo esta declaración en una conferencia de la Asociación Americana para Avance de la Ciencia en San Luis. Él dijo, la tasa de acumulación que estamos viendo ahora es demasiado rápida para poder confirmarla con una escala evolutiva de tiempo. Terminaremos por ser destruidos por los patógenos, o muchos de estos patógenos no persistirán en los humanos, o hay algo tan extraño acerca del tiempo presente. Esto dicen personas que están en la medicina y que, siguiendo la historia de la medicina, del adelanto de la medicina de las generaciones, nunca han visto lo que ven hoy. Realmente así es. En su último gran mensaje profético, estando el Señor sentado en el Monte de los Olivos, como leímos recién, los discípulos entonces se acercaron aparte y claro, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Y quería saber también de la señal. Bueno, Él les dijo. Y entre las cosas que Él dijo, pestes. Hay una organización que se abrevia con OMS, la Organización Mundial de la Salud, es parte de las Naciones Unidas. Bueno, esta Organización Mundial de la Salud asegura que cada año, como mínimo, unas 250 millones de personas se infectan con enfermedades de transmisión sexual cada año, o lo que equivale a unos 500 casos por minuto. ¿Cuándo se vio esto? Este se debe en su mayor parte a que tienen relaciones con diferentes parejas. Los datos indican que el 85% de casos es entre jóvenes con edades comprendidas entre 15 a 30 años. Estos están siendo cegados. Tomemos el SIDA. El SIDA, por ejemplo, es solo una consecuencia de la inmoralidad. Sin la depravación sexual, el SIDA no se habría propagado de la forma como lo ha hecho. Y esto mismo con otras dolencias también ocurre. Pero, como vivimos en un mundo que adora el sexo, en la época pasada, antes de 1980, en la década entre 1970 a 1980, cuando prácticamente nadie sabía nada del SIDA, cuando había una enfermedad que era muy transmisible, ¿qué se hacía? Cuarentena. Se ponía en cuarentena. La persona enferma no tenía que juntarse con nadie. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el SIDA? Es una muy buena pregunta. Siempre pienso que cuando allá en el libro de Daniel dice que no hará caso el anticristo del amor de las mujeres, va a ser homosexual. Si ustedes quieren encontrar el texto, lo encontrarán en el capítulo 11, por ahí, de Daniel. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también conocido como VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, significa esto. Una persona infectada con VIH ya va perdiendo, por supuesto, de forma progresiva la función de ciertas células del sistema inmunológico llamadas linfocitos, lo que le hace susceptible a desarrollar cierto tipo de tumores. Y poco a poco, no sé cuántos de ustedes vieron a alguien morir de SIDA, yo tuve que verlos porque, claro, como pastor tuve que estar al lado de personas que están a punto de morir. En 1983, un hombre llamado Luc Montagnier, un especialista francés en cáncer del Instituto Pasteur de París, consiguió aislar un nuevo, digamos, retrovirus humano. El nódulo, llamado así linfático, de un hombre que padecía justamente de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para esas mismas fechas también había científicos americanos que hicieron lo mismo. Poco a poco esto iba aumentando y a la fecha estamos viviendo una verdadera carrera de muertes por esta causa y otras parecidas. El contacto directo con sangre infectada es muy, muy alto entre los consumidores de drogas inyectadas por vía intravenosa, quienes, claro está, comparten aguja o jeringuillas contaminadas. Y finalmente, la madre puede infectar a su hijo a través de la placenta en el útero durante el nacimiento o en el periodo de la lactancia. Y aunque solo entre 25 al 35% de los niños que nacen de madre con SIDA presentan infección por VIH, a esta forma de contagio es responsable del 90% de todos los casos de SIDA infantil. Yo no quiero hablar mucho de esto, pero realmente me entristece mucho que tanta gente no le dé importancia y no se dé cuenta que estas pestes nadie esperaba. Ah, y dicho sea de paso, vean si la OMS o cualquier otra organización que trata estos asuntos lo llama peste. No. Luego está el herpes. Es una enfermedad viral contagiosa que afecta los genitales y el área de la boca de hombres y mujeres. Es ocasionado por dos virus que pertenecen, por supuesto, al grupo también tan ofensivo como lo que ya hemos visto del SIDA. Antes de la aparición de las ampollas, el individuo afectado experimentaba un aumento de sensibilidad y quemazón en su cuerpo. Bueno, hay una serie de síntomas que yo no voy a dar ahora detalles porque no me interesa mucho hablar mucho sobre esto. Una dama ha hecho algunos estudios sobre esto. La infección por herpes supone un problema especialmente serio en las personas enfermas de SIDA, en quienes reciben, digamos, quimioterapia, por razón tal vez de cáncer, radioterapia, o están tomando dosis elevadas de cortisona. En ellos el problema es muy serio. Estas personas pueden sufrir infecciones en varios órganos, como por ejemplo, infección persistente de la piel, y membranas mucosas de la nariz, boca y garganta. Esofagitis, llamada herpética, hepatitis herpética y encefalitis. ¡Qué lindos nombres, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quisiera este regalo? El herpes es una enfermedad muy contagiosa y actualmente Norteamérica o en ese país, una de cada 6 personas tiene esta enfermedad. ¿Es posible? Una de cada 6 personas. Como es un virus, el sistema inmunológico trata de combatir la enfermedad y el cuerpo se debilita. ¿Y qué pasa si ya tiene SIDA? ¿Y qué si hablamos de sífilis? Yo ni quiero tocar eso porque ustedes ya están bastante al tanto. Después viene la gonorrea, otro problema que abunda por doquiera. Y así podríamos ir enumerando muchos otros, pero a mí me interesan otros aspectos. Y los nombres a veces son bastante complicados. Permítanme darle una estadística por VIH y SIDA. Esto viene de diciembre del 2006, es muy reciente. En África del Sur, adultos y niños con VIH, 27 millones. Buen regalo. Nuevos adultos y niños con VIH que se sumaron, 2.800.000. Adultos y niños muertos por SIDA, 2.100.000. El Medio Oriente y Norte de África, que sería de Egipto hacia abajo, adultos y niños con VIH, 460.000. Nuevos adultos, 68.000. Muertos, 36.000. Todo ese año. Estamos hablando del 2006. Sur y sudeste de Asia, adultos y niños, 7.800.000. Nuevos adultos, 860.000. Muertos, 590.000. Más de 500.000. Este de Asia, adultos y niños, 750.000. Nuevos, 100.000. Muertos, 43.000. América Latina, que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Adultos y niños, 1.700.000. Nuevos adultos, 140.000. Muertos, 65.000. El Caribe, adultos y niños, 250.000. Nuevos se adhirieron, 27.000. Muertos, 19.000. Este de Europa y centro de Asia, 1.700.000. Más o menos muy parecido como el caso de América Latina. Luego, nuevos adultos, 270.000, muertos 84.000. Occidente y centro de Europa, adultos y niños, 740.000. Nuevos adultos, 22.000, muertos 12.000. América del Norte, que puede incluir México también, adultos y niños con VIH, 1.400.000. Nuevos adultos y niños con VIH, 43.000, muertos 18.000. Luego Oceanía y otros. Total, adultos y niños ese año, 41.881.000. Nuevos adheridos, 4.337.400 y muertos 2.971.000. Este es el broche que tenemos de todo esto. Realmente no vale la pena violar las leyes de Dios. Desafortunadamente, algunas personas aman tanto los placeres que no les importa, obtengan lo que obtengan. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el SIDA, uno puede ya ser positivo andar con el SIDA, por decirlo así, sin saberlo y sin detectarlo, y sin embargo infectar a terceros. Digamos un esposo que se da el lujo de andar con alguna mujer por ahí solo una vez, y ella le pasa el regalo, y él no sabe nada, y él a su vez tiene a su esposa. ¿Qué es lo que le está ofreciendo a ella? Dice allá en 1 Timoteo 5, 6, pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. El que se entrega a los placeres viviendo está muerto. En Proverbios 21, 17 leo, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y claro, primero morirá muy pronto. La Biblia una y otra vez nos advierte sobre las consecuencias severas del pecado sexual y de la inmoralidad. Y a continuación quiero citar el relato de un joven que se involucró en el pecado sexual con una mujer naturalmente hermosa. En el momento en que fornicaba, le parecía bueno, e incluso lo disfrutaba, sin darse cuenta que se encaminaba hacia la muerte. Esa era su sentencia de muerte. Note lo que dice mientras se lamenta y se entristece conforme su cuerpo está consumiéndose. Y yo creo que esto es una referencia a una enfermedad sexual. El relato está en Proverbios, capítulo 5, de un joven. Pueden estar seguros que no era paraguayo. Versículos 1 al 13. Aquí va. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo de mi corazón? Mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esta es la actitud. En los versículos 11 al 13, el joven se lamenta mientras agoniza por la enfermedad que inflige su cuerpo, o aflige, mejor dicho. Deplora el hecho de haber aborrecido el consejo a tiempo. Y el consejo está en la Biblia. Si el papá y la mamá no le dieron consejo, si usted nunca fue a la iglesia ni escuchó nada, bueno, la Biblia está disponible. La Biblia nos advierte una y otra vez que nos apartemos de la mujer inmoral, de la mujer extraña. Si eres soltero, ella te es extraña. No es tu esposa, no es nada. No forniques. Si eres casado, no adulteres. Ella también es extraña. Son una trampa y un lazo y causa dolor y muerte. Aunque tal vez esté bien entrenada en el arte de halago, claro. Pero serás librado. Si consideras lo que la Biblia dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Vio usted alguna vez el rostro de una prostituta cuando no se arregla bien? Por lo cual, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, todos, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Qué pasó? Bueno, sida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, es decir, muertos, jóvenes, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 2, 16 al 22. Todos los sueños de un joven pueden quedar truncos en un instante. Un mal paso en pos de una mujer buscona, chao, planes, no más, nada de esto. Pero luego tenemos otros monstruos que se acercan también, y es, por ejemplo, el hambre. En diciembre del 2006, el total de adultos con las enfermedades que ya hemos hablado totalizaba 41.881.000. Un total de nuevas infecciones en ese año de 4.337.400 y 2.931.000 murieron. Nuevos problemas, nuevas enfermedades. Luego, las enfermedades de transmisión sexual. El total de adultos infectados con enfermedades de transmisión sexual hasta diciembre del 2006 totalizaba 3.079.000.000 en total. Vi y mi, con nuevas infecciones en ese año de 123.800.000 y un número de víctimas de 352.000.000. La malaria es una de las enfermedades más mortales del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 300 a 500 millones de casos clínicos de malaria cada año, que ocasionan entre 1.500 a 2.700 millones de muertos. Todo va en millones. La malaria cobra unas 8.000 víctimas en Brasil diariamente. 8.000 solo en Brasil cada día. Muchas más muertes que el SIDA y el cólera combinados. La tuberculosis, que uno decía, ya desapareció eso. No, hay nuevas cepas. Ocasiona la muerte de 5.000 personas cada día y entre 2 a 3 millones de personas anualmente, el 98% de los cuales viven en países subdesarrollados. Son 75.000 las mujeres que mueren cada año por causa de esta enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de todos los casos de tuberculosis se encuentran en 22 países. Y aquí están los países: China, Indonesia, Nigeria, Bangladesh, Etiopía, Filipinas, Pakistán, África del Sur, Federación Rusa, República Democrática del Congo, Kenia, Vietnam, Tanzania, Brasil, Tailandia, Uganda, Myanmar, Mozambique, Camboya, Zimbabue y Afganistán. Ah, uno dirá, están lejos de acá, quédense por allá. No, cuidado, que hay uno que está cerca. Luego, la diabetes. La Organización Mundial de la Salud estimó que solo en el año 2000, 7.500 millones de personas murieron víctimas de diabetes. Y eso ni siquiera es enfermedad. ¿Qué? No. Es una mala alimentación. Esto incluye 4.600 millones que murieron con enfermedades secundarias, es decir, alguna otra causa, pero claro que ya era diabético, causadas por la diabetes y 2.900 millones de relacionadas con la enfermedad propiamente dicha. El ébola, según la Organización Mundial de la Salud, se han reportado 1.800 casos de ébola, de los cuales hay 1.200 muertos documentados. Hay muchos más muertos que no se reporta. El cáncer, más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año, 11 millones. Y se estima que habrá 16 millones de casos cada nuevo año que aparezca para el año 2020. El cáncer es el causante de 7 millones de muertes anualmente. Casi todos los que estamos aquí tal vez tenemos a alguien que murió de cáncer. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, porque ahora hay otro problema, el problema del alimento, hambre. Y la FAO, por sus siglas en inglés, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La escalada mundial en el precio de los productos básicos amenaza con crear 100 millones de pobres y, digamos, en conflictos en casi 40 países. Nosotros nos quejamos y decimos qué caro que está todo. Espere cuando no haya nada que comprar. El trigo, el arroz y el maíz son casi el doble de caros que hace solo un año. En algunos países también se han duplicado los precios de la leche, la carne. En el mes de diciembre de 2007 se registró el alza de precio mensual más alto en casi 20 años. En el 2007, los cereales experimentaron un alza del 45%, los aceites vegetales 60% y los productos lácteos 83%. ¿Aumenta así también el salario? Esta tendencia no se ha frenado, sino que se mantiene. Entre marzo del 2008 y el mismo mes del 2007, el valor de venta de trigo, materia prima para el pan, ascendió, siéntese con cuidado, 130% de aumento. Hasta 70 productos agrícolas diferentes han aumentado su precio en el mercado internacional en un 37% en el último año. Se trata de una crisis de dimensiones globales. No hay una causa concreta, sino que son muchas. La combinación de todas ellas es la que ha dado lugar a la crisis. Voy a mencionar algunas de las más importantes. Primero, el elevado precio del petróleo. Todos sabemos esto y sabemos por qué. Todo aumenta, porque el petróleo no es solamente para combustible, hay muchas otras cosas como fertilizantes, etcétera, que provienen del petróleo. Bueno, ¿qué ocurre? Todo aumenta a raíz del petróleo. Segundo, una demanda de grano mayor que nunca, debido principalmente a tres factores. Primero, el crecimiento constante de la población mundial. Aquí tenemos la curva exponencial en claro, que alcanzará los 9.000 millones de habitantes a mediados del siglo, si es que todavía estamos aquí. Luego, el aumento en el consumo de productos, digamos, animales, como carne y lácteos. Y luego, la producción de etanol y biodiesel para vehículos extraídos de cereales. Así que ahora hay que hacer combustible y no hay nada que comer. En tercer lugar, la pérdida en estos últimos años de cosechas enteras, especialmente de arroz, principal fuente de alimentación casi para la mitad de la población mundial, especialmente en Asia, debido a fenómenos meteorológicos. Nadie prevé eso y no importa qué tome usted como, digamos, precaución. No puede, es el tiempo. Luego, condiciones climáticas adversas, desastres naturales que nunca imaginaban los meteorólogos que van a experimentar. También tenemos la sequía en algunos de los principales graneros del mundo, como Australia y, digamos, Centroamérica. El tsunami, 2004. Las grandes inundaciones, 2007, en Asia y Sudamérica. El avance de la desertificación en China y el África, digamos, central. El ciclón, uno y otro, ya ni voy a mencionar cuántos hay porque los hay mucho. Bien, las reservas mundiales de alimentos se encuentran en un nivel más bajo en 30 años. ¿Qué nos dice todo esto? Estamos arribando al fin. Va a llegar el momento, y está muy cercano, lo que dijo el profeta Ezequiel, más o menos 600 años antes de Cristo. El texto está en Ezequiel 7, 17 al 22. Cuando la gente tendrá dinero, mucho dinero, pero no podrá comprar nada porque no habrá qué comprar. Y ya no hablo de ropa, de techo, de casa, eso no importa. Lo que importa es el alimento. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Ezequiel 7, versículo 17. El 18 ahora. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ahora el 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Eso en Ezequiel 7, 17 al 22. Arrojarán su plata en las calles, versículo 19, y su oro será desechado. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, con el dólar y detrás del dólar el euro también. Si ustedes se fijaron o se fijan de cerca, el cambio cada día, no es solamente el dólar el problema. A la altura que hace poco estuvo el dólar, está ahora el euro. Quiere decir que poco a poco el sistema monetario, y no importa cuál, va perdiendo valor. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, porque no hay alimento. Hay algunos textos en la Biblia que parecen difíciles de entender, pero se están haciendo cada vez más fáciles. Por ejemplo, en Joel 2, 3 al 8 dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, es decir, la destrucción que viene. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Hoy diríamos aún, dándole un tiro, no podrá matarlos. Eso está en Joel 2, 3 al 8. Ahora, otro texto que quiero que ustedes vean conmigo es Apocalipsis 9, 7 al 10. Escuchen esto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esto está en Apocalipsis 9, 7 al 10. Más adelante, sigue en el mismo capítulo, versículos 17 al 19. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. El aspecto de estas bestias es tan extraño que parecía imposible concebir, digamos, que alguna vez pudiera existir criaturas de esta naturaleza. Por esta razón se les dieron numerosas interpretaciones a esta porción de la Escritura. Se decía que eran helicópteros, tal vez como lo vio Juan, pero que esto vendría después. Nadie podía imaginarse de los experimentos en genética que se iban a realizar privadamente en ciertos laboratorios del mundo y a una escala nunca antes experimentada. Y sin embargo, ahora muchos estamos enterados de las cosas que se están haciendo, digamos, en el campo de la genética. Los científicos hoy pueden combinar, por ejemplo, los genes de una forma de vida con genes de otra criatura y producir, mediante estas combinaciones, una forma de vida completamente diferente a los originales, que no existen hoy. Al hacer esto, ellos dicen que, bueno, están creando vida, pero eso no es cierto. Ellos no crean vida, lo que ellos hacen es hacer estos cruces que genéticamente se puede hacer. El hombre hoy, hasta cierto punto, está jugando a ser Dios. Y va a llegar el momento, y yo no dudo de esto, cuando habrá indudablemente algún tipo de bestias, por decirlo así, tan raras como se describe en Apocalipsis, literalmente, que no se los podrá matar en ninguna forma y que no podrán los hombres escapar de ellos. La Biblia habla de esto y no nos damos cuenta. Los biólogos moleculares, por ejemplo, y los llamados genetistas están hablando con entusiasmo y hasta seguridad de un futuro perfeccionado, en el cual las enfermedades y las deformidades son finalmente erradicadas. Hablan incluso de una humanidad perfeccionada y sin embargo no han pensado en qué dirección va. Una doctora llamada Linda McDonald Glenn, se escribe G-L-E-N-N, es miembro de la facultad en el Instituto de Bioética, llamada Alden March, en Albany, Nueva York. En mayo del 2008, recientemente, ella escribió un interesante artículo sobre transgénica y dice en algunas partes, solamente voy a dar poco porque sería muy largo, dice, La transgénica le permite a los científicos desarrollar organismos que expresan caracteres o rasgos novedosos que normalmente no se encuentran en la especie. Por ejemplo, un tipo de arroz conocido como arroz dorado posee niveles elevados de vitamina A. Los científicos también han desarrollado girasoles que poseen resistencia al moho y algodón que resiste el daño de los insectos. Las posibles combinaciones transgénicas se pueden clasificar en tres categorías. Uno, combinación planta-animal-humano. Dos, combinación animal-animal. Y tres, combinación animal-humano. Esto ya se está haciendo. Un ejemplo de una combinación planta-animal-humano sería en donde se combinó el ADN proveniente de fragmentos de tumor de un ratón y de un humano y se insertó en el ADN de tabaco. Las plantas obtenidas contienen una vacuna potencial contra los linfomas. Bueno, hay alguna cosa que parece bueno. Y otras plantas transgénicas han sido utilizadas para la creación de vacunas, digamos, comestibles y también comestibles. Al incorporar una proteína humana en bananos, en papas y en tomates, los investigadores han sido capaces de crear prototipos de vacunas comestibles contra la hepatitis B, el cólera y la diarrea. Las vacunas han tenido éxito en las pruebas con animales agrícolas y con humanos. Y ahí continúa. Permítanme a continuación citar una lista de animales transgénicos publicados en la enciclopedia llamada Wikipedia, algunos con sus correspondientes fotografías. Lamentablemente no podemos mostrar eso porque no lo tengo acá. Un día quiero ilustrarlo. Primero, ratón con orejas en la espalda. Esto salió en internet. Dos, conejo fosforescente. Tres, cerdo con genes humanos. Bueno, no hace falta hacer nada para encontrar esto, ¿no? Cuatro, cerdos fosforescentes. Cinco, chimpancé con genes de murciélago. Y luego, perro rata. Esto ya se está haciendo. ¿No será que un día los hombres serán rehenes de lo que ellos mismos van a crear? No era en Brasil hace bastante años. Alguien llevó una de esas abejas y creyó que va a ser una gran cosa y las cruzó con un tipo de avispa y resulta que luego se le escapó. Y recuerdo que nosotros estábamos dando noticias en California, en la parte norte, y ya estaban diciendo que ya llegó a la parte norte de Brasil, que ya llegó a Panamá, que ya llegó y después a Texas y cosas por ahí. Era un problema tremendo. Se acabó eso. Pero lo que hacían esas, la idea era producir más miel. Lo que hacía que ellas entraban y mataban a las abejas que producían miel y se apoderaban de las colmenas. Y por un tiempo no había manera de conseguir miel. Esto es lo que los hombres hacen cuando tratan de perfeccionar la creación de Dios. Hacer algo mejor de lo que Él hizo. Vamos a usar un poco de imaginación. Permítanme leerles lo que me puse a escribir y dije, esto hay que decirlo públicamente. Por ejemplo, ¿qué sucedería si usted se acuesta una noche para descansar, listo para salir al día siguiente para hacer la compra de la semana? Y se encuentra con las puertas del súper completamente cerradas, con barras de hierro y con un letrero que dice definitivamente cerrado por falta de productos. Te dirán, no, esto va a venir de golpe. Aquí está el problema exponencial. Esto es justamente cómo funciona. Usted no me cree. Y yo tampoco me quiero creer. Y no hace falta creer porque se ve. Es así el hambre del que habló el Señor. Segundo, ¿cuál sería su reacción si al escuchar las noticias una mañana, como de costumbre, el locutor dice, hay confusión en todo el mundo? Estados Unidos, Rusia, China, Japón y los países europeos declararon alerta roja después de la extraña desaparición de millones de habitantes de todo el mundo. Nadie sabe qué ocurrió, aunque se manejan varias hipótesis, incluso lo que algunos teólogos llamaron arrebatamiento de la iglesia. Usted va a estar acá. Tres, ¿cuál sería su reacción si su propia familia, algunos miembros, desaparecieran sin que usted pueda dar con ellos? ¿Qué haría usted si los alimentos llegaran a ser tan escasos que por el salario de un día de trabajo apenas una persona podría conseguir un frugal almuerzo o algo por el estilo, una vez por día nomás? ¿Qué pensaría usted si repentinamente se entera que en el Medio Oriente está todo listo para una gran guerra? Que los países del extremo norte del Mediterráneo, mirando del Mediterráneo hacia el norte, tienen ya todas las fuerzas listas para una guerra convencional y que hay muchos otros países que los acompañan. ¿Todavía se burlaría de las profecías bíblicas? Tal vez. ¿Comenzaría a clamar a Dios, a algún santo, de su preferencia, tal vez a Santa María, que le socorra? ¿Comenzaría a leer la Biblia y a buscar alguna emisora o canal de televisión que le oriente y le dé una palabra de esperanza? ¿Con quién hablaría sobre el asunto? ¿Y a quién creería? Porque una cosa es hablar y otra cosa es creer. ¿Buscaría la Biblia para ver si encuentra algo de qué prenderse o en qué apoyarse? ¿Y qué sucedería con ministerios serios como el caso de las iglesias bíblicas, no contaminadas con el cristianismo eucarístico o el Cristo eucarístico, ni con metafísica, ni con Salvador cósmico, ni con los modernos profetas, sanadores, milagreros y demás, traficantes de almas, ecuménicos y tantos otros? Me temo, por ejemplo, ¿qué pasaría con Radio América? Y algunos hombres que siguen públicamente clamando a voz en cuello, denunciando el pecado, llamando al arrepentimiento, escribiendo libros, denunciando la apostasía, todos desaparecen. Ahora usted sabría lo que se acerca. Habrá llegado ya. Y usted tendrá razón. Es lo que tantas veces escuchó. Y es un solo gobierno mundial. Una sola religión mundial. Un solo sistema económico. 666. Un solo hombre para gobernar todo el mundo. Que finalmente la alianza en torno a un hombre será total. Y usted dirá, ¿y ahora qué hago? Bueno, y termino con esto. Si usted aún no es salvo, estas son mis recomendaciones. Uno, si todo cuanto ocurre hoy constituye las señales del fin, entonces es cierto. Pregúntese, ¿cómo me afectará a mí? Segundo, si la iglesia fuera arrebatada hoy, ¿me quedaría yo o sería llevado también? Tercero, si la aparición del anticristo no es un mito, sino que realmente aparecerá, ¿qué haré yo y mi familia cuando todos los salvos hayan partido y yo me quedo con los míos. Cuarto, si yo decido hoy mismo recibir a Cristo como mi Salvador personal, ¿me será perdonados todos mis pecados? Usted no me conoce, usted no sabe cuán pecador soy. Y quinto, ¿tendré yo que enfrentarme con mis pecados? ¿Y el Señor me aplicará el castigo correspondiente? Y ya que esto es tan serio, permítame leerle el texto de Colosenses. Siempre me gusta ese pasaje porque es muy alentador. Es en Colosenses capítulo 2. Si usted tiene su Biblia y quiere leerlo, es muy oportuno hacerlo. Y vamos a leer los versículos 11 al 15. En él, pronombre personal, Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ahora el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya que se menciona aquí algunas palabras bien interesantes, cuando dice que potestades, por ejemplo, principados y potestades, si usted va de aquí a Efesios capítulo 6 y ve el versículo 12 y nota que allí hay algo de nuevo sobre eso. En el capítulo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe una cosa? Esto ya fue derrotado por el Señor. Vuelva otra vez y vea el versículo que recién leímos. Versículo 14 de Colosenses 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente. Es decir, el Señor lo que hizo para darnos vida eterna, simplemente despojó el poder del enemigo, le quitó su poder. Esa acta que se había labrado en contra nuestra, llevó consigo y allí la clavó. Derrotó al enemigo, principados y potestades, no hay problema. Ya ha sido derrotado Satanás con todo su poderío y con toda su organización. Y por último, si usted ya es cristiano, número uno, viva un día a la vez. Haga planes, pero no a largo plazo, porque no lo hay. Dos, intensifique su vida de oración y de evangelización, porque todavía tanto la oración como la evangelización tienen sentido. Estamos aquí todavía en el suelo, no en el cielo. En el cielo no vamos a evangelizar a nadie y no habrá necesidad de oración. Tres, busque por todos los medios. Una más, es decir, una estrecha comunión con el Señor. Ahí si ustedes leen después en su casa, 2 Pedro capítulo 3, verán cómo Él aconseja cuál debe ser nuestro vivir ahora. Cuatro, luche contra la indiferencia. No se conforme con ser un cristiano promedio. Todavía hay muchos que aceptarán gustosos la literatura y las palabras que usted les diga. Solamente abra la boca y lleve consigo algún folleto. Quinto, sobre todo, asegúrese de que toda su familia está preparada, todo está en orden, todos están listos. Es como cuando queremos viajar y un padre que tiene, bueno, una familia más o menos numerosa, y le dice a su hija, a su hijo y al otro hijo y todo, llevaste esto, llevaste aquello, tienes esto, tienes, porque ya dentro de media hora salimos. Y entonces, naturalmente, ¿quién es el que hace eso? El papá. Él tiene el vehículo listo. Con la diferencia que él puede marcar la hora de salida y nosotros no sabemos cuándo va a ser la partida. 6. Si ahora le parece que las cosas andan mal, tenga por seguro que lo que se vive ahora, con todo lo malo que hay, es todo un paraíso al lado de lo que ocurrirá ni bien la iglesia sea levantada. Y 7. Lo que abunda para cuando el Señor recoja a los suyos son pestes, hambre, guerras, catástrofes, llamadas naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, cambios grandes en la temperatura, etc. Y no hemos tocado siquiera lo que va a ser en el cosmos, porque la luna, las estrellas, todo el cosmos sufrirá. Y termino ya, pero no sin antes leerles en Lucas 21. Es tan importante que recordemos esto. En Lucas capítulo 21, versículo 25 y un poco más. Entonces habrá señal en el sol. Esto cuando la iglesia ya no esté aquí. Habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. No me pregunten qué quiere decir eso, porque no me interesa mucho, yo no voy a estar aquí. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas, es como morir de ataque cardíaco, de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, el espacio, serán conmovidas. Entonces, después continúa. Y en el 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora es la redención de, o sea, la partida final de la iglesia. Pero este texto tiene más que ver con los judíos. Y también con nosotros, porque habla de lo que nosotros no necesitamos ni creerlo, lo vemos. Y vemos que cada día la cosa es peor. No hay gobierno que pueda gobernar, no hay gobernantes que valga la pena, y los que hay, que nos parecen honestos, honrados y capaces, no quieren tocar nada. Llega un momento, en Estados Unidos, las elecciones vienen pronto. De los varios candidatos que había para el Partido Republicano, que es un poco más conservador que el demócrata, hay solo un candidato. Nadie quiere ser presidente. ¿Por qué? Usted tiene la respuesta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por alertarnos también. Hacernos ver lo que no nos gusta, pero no podemos no verlo. Y solo te pedimos que tú nos ayudes a vivir unidos a ti y aprovechar al máximo el tiempo que todavía tenemos. Nos damos cuenta que nos queda poco, pero sí te agradecemos porque tus promesas son firmes y en ti las cosas son sí y amén. Gracias te damos de todo corazón y permite que si hay alguien aquí que todavía tiene alguna duda en cuanto a su salvación, hoy haga las paces contigo. Pedimos por aquellos que nos escuchan por internet, muy lejos de aquí, aquellos que nos escuchan las grabaciones, que sepan que la palabra es la misma. Y no es necesario estar en el momento cuando se desarrolla el servicio en el lugar donde es. La palabra tuya no cambia, es la misma. Por eso pedimos que tú hagas tu parte, y estoy seguro que así será. Nunca nos dejas solos. Si tu palabra ha sido expuesta con claridad, bendice esa palabra en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.